sirva a mí, no tengo ganas de marcharme. Laira y laira, laira y laira, laira y no, de esa negra traicionera tengo ganas de vengarme. Allá le estarán poniendo pinturitas en su boca. Laira y laira, laira y laira, laira y no, y yo pobre no teniendo ni que toca mi socota. Laira, laira, laira, laira, laira, laira, laira, laira, laira. Me gritamos y a carena, yo puse los materiales. Allá me estarán poniendo a los collares en castillo. Laira, laira, laira, laira, laira, laira, laira. Y yo pobre no teniendo camisa ni calzoncillo. De esa negra traicionera tengo ganas de vengarme. Sirvan chicha, sirvan vino.